acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna de la radio nocturna de la noche a este ritual de lo virtual de la Eclectomeroland en esta edición 569 desde la política y rock and roll radio 106.7 FM. Así es que en medio del fuego y las cenizas del corazón de California, los tres músicos supervivientes de Nirvana se juntaron por sorpresa para actuar en el concierto benéfico Fire Aid en Los Ángeles, el Fire Aid LA Benefit Concert. Chris Novoselic en el bajo, Dave Grohl en la bataca y Pat Smear en la guitarra se reunieron para el festival dedicado a ayudar a los damnificados por los recientes incendios en la mencionada ciudad californiana. Como hicieron en aquella ceremonia de ingreso del grupo en el Rock and Roll Hall of Fame en 2014, el grupo en esta ocasión contactó exclusivamente a artistas femeninas para cubrir el puesto del fallecido Kurt Cobain en un set de 4 canciones. La primera en aparecer fue Saint Vincent para cantar el tema Breed, luego con la genial y grandísima Kim Gordon, bajista de Sonic Youth, se aventaron el tema School. Después salió Joan Jett para cantar Stay Away. Y finalmente, la hija del Foo Fighter en jefe, Violet Grohl, para cantar All Apologies. ¿Quién sabe si había mensaje oculto por ahí? Con Kim Gordon al bajo y Novoselic en el acordeón. Así se aventaron el tema All Apologies. El Fire Aid se realizó en el Inuit Dome y el Kia Forum simultáneamente y contó con las actuaciones de Green Day, Red Hot Chili Peppers, The Black Crowes, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, John Fogerty, Lady Gaga, Katy Perry, Jelly Roll, Rod Stewart, Sting, Stevie Wonder, Stevie Nicks, entre otros. Escuchamos ahora esta actuación de Nirvana con voces femeninas, con los temas Breed, School, Stay Away y All Apologies. A continuación, acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeroland, edición 569, por la política y rock and roll radio 106.7, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Jusco en Ciudad de México, por la radio como 103.1 FM. Oh, Eclectomeiroland Paranoia. Paranoia. Introduce Joan Jett. Oh, Eclectomeiroland Paranoias. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Esa fue la actuación de Nirvana con voces femeninas en ese festival LA Fire Aid. Y a continuación, el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas. Llega de la mano de los compas de Manchester, la banda Dopes, con su tema M62 o M62, de por allá, de inicios de este milenio. Y aprovecho para mandarle un saludo a Lacun, Marco, que está junto a ni más ni menos que Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos. ¡Mua! Pasado 1 de febrero, el Multiforo Cultural Alicia recibió a todo el crew de Maquiladora Estudio para celebrar su 10º aniversario. La energía caótica de la Ciudad de México se hizo presente con una ligera lluvia que caía sobre los 98 asistentes que iban llegando al venue. Alrededor de las 8:05 se abrieron puertas y en lo que se preparaba la primera banda, la gente aprovechó para saludar a conocidos y tomarse fotos en la nave espacial conmemorativa del aniversario. A las 8:26 de la noche, Moneda Nacional tomó el escenario y comenzó con Moxuelo, soltando las caderas de los asistentes y arrancando el viaje sonoro de la noche. Kingston 10 y Veneno Bien fueron algunas de las canciones que se aventaron los Moneda Nacional. También tocaron en vivo Carne, sencillo que estrenarán en un par de semanas. Y finalmente terminaron su show con Pa' Tu Casa. Gracias. I Can't Fly para relevar. Y mientras se hacía el cambio de banda, la gente fue al baño y a comprar más chelita. A las 9:16, I Can't Fly comenzó el soundtrack para Los Vampiros de la Noche. Periferia y Memorias fueron sus primeras canciones. Para cuando tocaron In My Eyes, la gente ya estaba súper prendida bailando. Ocho tracks más tarde, I Can't Fly bajó del escenario, y el momento más nostálgico de la noche tomaba lugar, pues la melancolía y recapitulación de los 10 años de Maquiladora Estudio llegaron con los impresionistas, banda que se reunió para celebrar estos 10 años, pues han sido un precedente en la historia de la Casa Amarilla. Gracias a todas las personas por conectarnos. Sin esas personas yo siento que no estaremos aquí. Me encanta esa parte de conexión. Muchas gracias. Los quiero a todos. Gracias por estos 10 años en Magi. Los quiero. Vamos a pasarlo bien. Una gran sorpresa. O sea, no sabía qué hacer en estos 10 años. Ya saben, no estaba así como. ¿Cómo podemos sorprender a? Y una de esas sorpresas, los que nos topan, obviamente. Los impresionistas, güey. Fue una banda que, pues, nos marcó demasiado. Ya que Ricardo Villantes, fundador de Maquiladora Estudio, llegó a Maqui ensayando con su banda Los Impresionistas y su disco Maquiladora de Sueños es del que sale el nombre para el estudio. Los Impresionistas hicieron un recorrido por todas sus canciones, pero el momento pico de su show fue cuando tocaron Por Ti, Por Mí, Esperando el Olvido y, por supuesto, Magia y Truco. El festejo ya rayaba en el filo de la madrugada cuando los cogelones llegaron para el ritual final. Con un set de nuevas canciones, todo el poderío de los cogelones caía sobre nosotros y poco a poco me vi inmersa en bailes casi convulsivos. El rush colectivo se sentía en cada rincón de la Alicia, y es que ver a los cogelones en vivo es algo que todo mexicano debe experimentar al menos una vez en su vida. El broche de oro fue Danza de Sol. A huevo, carnales, se siente el calor, qué bonito. Azcamátimo, Mabuzotzi. En esta fiesta de la música, de la banda que genera y produce música, atrás su formato y maquiladora, por su trabajo, su labor social para las bandas independientes, y que a veces no tenemos a dónde recurrir, que nunca mueran esos espacios. Y después de ello, las 98 almas comenzamos nuestros retornos a casa. Siempre es muy chido ser testigo de foros, estudios y bandas que están escribiendo partes de la historia de la música en México, pues son ellos quienes están escribiendo nuestras escenas locales. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Te mandamos un abrazo, saca pedazos, Nadia. Gracias por tan genial recuento de los hechos del evento del décimo aniversario de Maquiladora Estudio. Y acá suenan Moneda Nacional, precisamente, seguido de Los Impresionistas. Y cerramos con Los Cogelones, quienes participaron en el evento con su genial música para que le echen más oreja. Acá en el desierto, desde nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 569, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Desde que yo te vi. supe ya, supe sí. Quiero ver las partes tiernas de tu piel desde que te sentí. Supe ya, supe sí. Thank you. Kleptomanialand Paranoia. Escuchar a la banda Moneda Nacional, seguida de Los Impresionistas y terminando ni más ni menos que con Los Cogelones en esa crónica, bueno, para cerrar esa crónica que nos envía Nadia Pérez desde Ciudad de México sobre el 10º aniversario de Maquilador Estudio, que de hecho pues tuvo lugar en el Multiforo Alicia, ahora en su nueva faceta, que pues los felicitamos con el corazón en la mano. En días recientes, todas en Hermosillo nos enteramos del rumor sobre los últimos días del legendario bar Pluma Blanca, y como si fuera incendio californiano, se corrió por todas las redes anunciando las últimas tocadas en dicho templo dedicado al placer de libar bebidas espirituosas en compañía de múltiples personalidades del área limítrofe, por lo que su cupo se vio más que rebasado al punto de quedarse sin inventario etílico durante los eventos. A continuación, escuchamos las palabras que nuestro camarada Iván Ballesteros, a quien le mandamos un abrazo saca pedazos, nos comparte sobre la morada de los briagos de los últimos tiempos. Seguido del tema We're Only Gonna Die de Bad Religion, acá en el desierto, desde nuestro ritual de lo virtual de Kleptomanialand, edición 569, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta la Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. La verdad es que no estoy triste. Ya todo es tan distinto. Pero el Pluma Blanca, a pesar de que hace años que dejé de ir asiduamente, se extrañará en esos días que no tengas ganas de ir a los lugares asépticos, donde la gente bonita pasea sus mascotas o come sushi acompañado de una cerveza artesanal con sabor a flores. Cuando no encuentres una rocola con las canciones que te arman los instantes al lado de una espumosa cheve ballena. Cuando quieras ver a la tribu que se resiste a cambiar de paradigmas. En el Pluma me sucedieron y soy testigo de que la gran mayoría de mis amigas y amigos también, cosas infinitas. En ese lugar mugroso, punk, aunque ya no nos quedemos ahí, aunque dentro de pronto sea una blanca farmacia de sucursal, se quedarán los inicios de las madrugadas más entrañables que yo recuerde. Pluma Blanca Nación. Traigo al corazón algo blandito, lleno de recuerdos, latiendo bonito, se llena de amor con tus ojitos. Santas y diablitos, algo conectado, ese sí un mito. También te recuerdo caer redondito. Soy afortunado por estar aquí, afortunado por tener. Recuerden que el Comité Sonorense de Lucha por la Liberación de Palestina convoca la colecta de firmas para exigir el rompimiento de relaciones con la entidad genocida llamada Israel. Esta es una iniciativa ciudadana a nivel nacional para que nuestro país no sea cómplice del genocidio en Palestina. La recolección de firmas se llevará a cabo en la conferencia magistral titulada El colonialismo israelí en Palestina, la antesala de un genocidio, impartida por Indira Lacel Sánchez Bernal, del ITESUM Campus CDMX, que se llevará a cabo en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora, en la avenida Obregón número 22, esquina con Callejón Ayón, en la colonia Centro, aquí en Hermosillo, Sonora, este viernes 7 de febrero, de las 6 a las 8 p.m. Las firmas se entregarán al Congreso para su aprobación. No olvides llevar tu INE. Y a continuación, las dejamos con un reporte de Acción por Palestina, que es una cuenta de un grupo diverso de personas unidas por el amor a Palestina, que luchan por un Estado palestino libre y soberano. ¿Se imagináis a Hitler dando una rueda de prensa para anunciar el exterminio de los judíos? Pues es exactamente lo que anunciaron ayer Trump y Netanyahu, los presidentes de Estados Unidos y del Estado terrorista de Israel. Anunciaron su intención de vaciar Gaza, de expulsar de sus tierras a 1,5 millones de palestinos y palestinas en lo que sería un auténtico crimen contra la humanidad. All of them. I mean, we're talking about probably 1,7 million people, 1,7 million, maybe 1,8 million. But I think all of them, I think... Parece increíble que lo digan con esa claridad, pero es que este fue siempre el plan. Y si hoy pueden decirlo con esa claridad, es porque Europa y Estados Unidos, ya antes de Trump, han apoyado militar, económica y políticamente al Estado terrorista de Israel en su plan genocida y de exterminio del pueblo palestino. Este fue siempre el plan, acabar con el pueblo palestino y ocupar ilegalmente sus tierras para hacer negocio, porque son unas tierras estratégicas. El genocidio no ha terminado. Ahora más que nunca hay que estar con Palestina y por el bien de la humanidad tenemos que parar a estos criminales que se creen los dueños del mundo. Y como no podíamos dejar pasar la fecha para recordar a Violeta Parra, a continuación nuestra compañera Violeta OPC nos la recuerda aquí en el Ritual de lo Virtual de Clectomirolense, edición 569 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, Radio Común 103.1 FM. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Febrero 5, a dos voces. Habían crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Cuando una llamaba, la otra venía. La guitarra y ella se reían, se lloraban, se preguntaban, se creían. La guitarra tenía un agujero en el pecho. Ella también. En el día de hoy de 1967, la guitarra llamó y Violeta no vino. Nunca más vino. El discurso de Donald Trump junto a Netanyahu es uno de los disparates más obscenos que hemos atestiguado en décadas. Una vergüenza para Estados Unidos, para la raza humana entera. Una mezcla de posverdad con racismo y cinismo que genera algo más que náuseas. Un discurso proferido sobre los cadáveres de niños inocentes que nunca se pudieron defender. Sobre los sobrevivientes del exterminio a los que ahora se quiere tratar como ganado. No solo masacrar a los palestinos, sino además, ahora, burlarse de ellos. ¿Cómo vamos a convivir con estos miserables? ¿Apelando a qué valores? Estos tipos no respetan nada, mucho menos la vida, la libertad y la propiedad. Escuchando hasta cuando sus patrañas, que dicen el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, como repite ese farsante cursi y sin alma al que le han puesto la banda presidencial en Argentina. Así ha ido en declive la derecha, de Churchill a Trump, pasando por Reagan. La decadencia moral e intelectual de Occidente alcanza su punto más crítico y ojalá fuera solo un asunto de declaraciones. Ya se activa de nuevo el campo de concentración de Guantánamo. ¿Algo que recrudece el asco? Sí, claro. Las voces y la entrega de recursos de los alcahuetes latinoamericanos como Milei, Bukele y Noboa, que han engañado a millones de personas ansiosas de mirar para otro lado mientras el horror no los toque a ellos demasiado cerca. Culpables todos. Los votantes también, cómplices del genocidio, el robo, la discriminación. Sí, se entienden las asimetrías económicas y de poder, pero es ahora, ya, de que los gobiernos y líderes decentes del mundo le pongan un alto ético a estos canallas. Federico Bonazzi. We'll be right back.